Estás escuchando Radio Anime Nexus, la mejor estación de música anime en la red. Radio Anime Nexus, vive tu mundo, vive tu sueño, sé anime. Toda la vida estamos acompañados de sonidos, aunque algunos quizá no sean muy divertidos. Hola, soy Larry, la ardilla que... La alarma en la mañana. Tengo frío, necesito un suéter. La ciudad alista tu trabajo o a la escuela. Cuando tecleas en tu computadora o escribes en tu libreta de notas atendiendo al jefe enojón o al maestro regañón. Y la misma música de siempre. ¿No quisieras escuchar algo diferente? Entonces para esa oreja y sintoniza Escala Alternativa, donde podrás escuchar novedades, clásicos y sobre todo ese otro lado de la música que no conocías, pero que puede fácilmente convertirse en tu favorita. Acompaña a tu anfitrión y amigo Sander a explorar nuevos sonidos en búsqueda de algo diferente para ti y dale un descanso a tus ojos. ¡Comenzamos! Muchachos, permítanme, por favor. Perdonen ustedes el inconveniente. Muchachos, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Espero se encuentren muy bien. Y sean bienvenidos a una edición más de Escala Alternativa, ese programa donde nos dedicamos a explorar el otro lado de la música. Les habla su anfitrión y amigo Sander desde Aguascalientes, México, para todos ustedes. Y el día de hoy les traigo un programa compilatorio, un programa resumen de los últimos, que serán siete episodios de los últimos dos meses, cuando apenas arrancamos la cuarta temporada de este programa. ¿De qué se va a tratar este programa resumen? Bueno, vamos a tener nuevas canciones de grupos, de músicos, de artistas que ya tocaron, que ya se escucharon en alguna ocasión aquí en este programa. Regularmente y como siempre, pues todo va a ir enfocado al aspecto del rock en japonés. Vamos a tener una barra de canciones muy muy muy J-rockeras por ahí, con por supuesto el clásico ya tradicional que estamos tratando de implementar, ¿no? El bloque de jazz, para pasarle los controles a mi compañero Jera. No se les olviden, con el programa de su servidor empiezan los Super Domingos Mágico Musicales por aquí por Anime Nexus. Muchas gracias, Eric Hinamori, por pasarnos el nombre de dicho bloque. Y ante todo, la música que estamos oyendo de fondo . No sé si se acuerdan, estuve hablando en alguna ocasión de la música de este juego, el Killer Instinct de Xbox One. Buenísima, buenísima realmente. Esta música que estamos escuchando suena mucho a Fear Factory. No vamos a tener un programa así de pesado, no vamos a tener un programa con este tono así de, digamos, estridente, con un tono así de agresivo. Vamos a ir, pues como siempre en este programa... Vamos a hacer una digestión poco a poco de la música que traemos. J-Rock, digamos que van desde el más tradicional hasta pues esas bandas que hacen música de una manera que me parece bastante, bastante original. Pasando, por supuesto, por esos grupos, por esa música que a lo mejor nosotros ya conocemos. Ahorita, después del primer bloque, pues ya voy a poner atención a todos los contactos en redes sociales. Entonces, nada más si me tienen tantita paciencia. Que de antemano les digo, se pueden comunicar conmigo por medio de las siguientes vías. En Skype me van a encontrar como sander.nexus. En Facebook me encuentran como Sander Nexus. Y en Twitter me van a encontrar como arroba Sander-A-Nexus. Y el contenido del programa, como siempre, pues lo vamos a tener por el grupo Melómanos de Escala Alternativa en Facebook. Ustedes ahí piden agregarse y yo con mucho gusto los integro. Empecemos pues con eso, con uno de esos grupos que yo digo, siento, percibo que hacen música bastante, bastante, bastante original. Estoy hablando de las chicas, sí, tres chicas mat rockeras de Tricot. De la región de, me parece que es de la región de Kansai. Este grupo para mí fue uno de los descubrimientos que me volaron la cabeza durante mi año sabático. Fue de hecho de lo primero que les traje en ese programa de regreso. Y les voy a traer más música de estos dos discos que ya sacaron, que se llaman T de 2013 y Anth de este año, lanzado en marzo. Muy muy recomendables. Las chicas tienen sus discos ya disponibles en iTunes. Para quien quiera darles una escuchada, quiera pegarles la oreja por un rato. Son muy muy buenas, como les comentaba. Hacen pues mat rock. Un rock que se basa específicamente en lo que es este, la polirritmia, las notas asíncopas, los tritonos. O sea, no es fácil pues definir o escuchar qué rumbo es el que toma la música de estas señoritas después de cada uno de los bloques dentro de sus propias canciones. Eso, a mi parecer, las convierte en una bocanada de aire fresco para todo aquel melómano que esté buscando siempre algo nuevo que escuchar. Nos vamos a ir con el tema Hospitality de su disco T. Y después nos vamos con Kobe Number de su más reciente álbum llamado Ant. Vamos a ir con estas dos rolas y yo regreso. Sintonicen los Super Domingos Mágico Musicales que empiezan el día de hoy Radio Anime Nexus al ritmo de Tricot. Vamos a escucharlas, paren oreja, que ya regresamos. Estamos iniciando Escala Alternativa. Radio Anime Nexus. We'll be right back. Y regresamos después de este bloque con dos temas de las talentosas muchachas de Tricot, deleitándonos con su muy muy original math rock. Los temas fueron Hospitality y Come Number. El recordatorio, por supuesto, para que todos los sábados a las 9 de la noche escuchemos a mi compañero Marcus Heavy Rain en Game Zone. Y bueno, continuamos con este programa recopilatorio, con este programa resumen de los primeros dos meses desde nuestro regreso. Ya tuvimos pues música de nuestro primer programa, ¿no? Después de eso tendremos otras dos bandas que han sido, vaya, no que quiera decir como que impulsadas, conocidas ni mucho menos, pero se escuchan bastante, se escuchan demasiado aquí en el espacio de su servidor. Me parece que con justa razón, ¿no? Porque son grupos que cumplen pues ahora sí que con el requisito no escrito de a lo mejor que no sean muy conocidos. Su música es de una calidad enorme, tienen un talento, la verdad, que les irradia por todos los poros. Estamos hablando de dos bandas que también ya se escucharon en estos últimos en estas emisiones. Las vamos a tener el día de hoy con música de sus más recientes discos. Primero vamos a tener a el grupo, el talentoso grupo Straightener. Banda, rock. Es como, no se refieren más a un tipo de rock en especial, pero combinan muy bien música con varios estilos híbridos, ¿no? Los tendremos con música de su disco Behind the Scene, que salió el año pasado. Y también tendremos otro álbum de 2014. El disco se llama Songs for the Starlight, del grupo Triceratops. Los vamos a tener con un tema sensualón, con un tema así lento. Hasta podría decir que se puede utilizar perfectamente para seducir al novio o a la novia, porque queda, pero de pelos. El tema se llama Pumpkin. Tiene una línea de bajo, un arreglo de bajo realmente espectacular esta canción. No desmerece, a pesar de que es un tema que no es muy rápido, como de repente suele ofrecernos, entregarnos esta banda, que también tiene o dibuja muchas referencias del buen y tradicional clásico blues. Les recuerdo los medios de contacto con los cuales se pueden comunicar con su servidor. Puede ser por medio de Skype, donde me van a encontrar como sander.nexus. En Twitter me encuentran como @sander_anexus. Ahí también estamos poniendo los temas que estamos tocando. En Facebook me encuentran como Sander Nexus, donde puedo leer también sus mensajes privados, sus mensajes directos en inbox. Y el contenido del programa, los temas, ya sea que nos los encontremos en YouTube, independientemente de que tengan video o no, los vamos a estar poniendo no solo en Twitter, sino también en el grupo Melómanos de Escala Alternativa. Ustedes eligen ese dicho grupo en Facebook, ustedes nada más eligen ahí integrarse y vámonos. Yo los agrego para que ya puedan comentar y dar sus opiniones al respecto de la música que estamos escuchando. Ya hay algunas personas reportándose. Yo le mando un saludo muy muy grande al Sensei Inuyasha. Muchas gracias por pasarme los controles. Está ayudando también, por supuesto, con la publicidad y todo. Muchas, muchas gracias. Ya se reportó también Miguel Vargas. Saludos a Miguel Vargas allá hasta Perú. Que pasaron a semifinales de la Copa América. Hijo de su madre. Muy bien, muy bien. Esperemos les vaya bien contra Chile. No la van a tener fácil. Pero pues, ojalá les vaya bien. Ya vi por ahí también a Wendy dándole los me gusta a los videos que yo estoy poniendo en el grupo. Entonces, un saludo también a ella, ya que deduzco que está escuchando. Y un saludo a Juan Carlos Morales Rodríguez. Allá hasta Colombia. Que me pide Sore de Wa Matashita de Asian Kung Fu Generation. Claro que sí, lo vamos a tener en un rato. ¿Cómo se hacen los pedidos? Bueno, en el grupo Melomanos de Escala Alternativa en Facebook hay una publicación donde digo, pues precisamente, que ahí van los pedidos. Ustedes nada más eligen ingresar al integrarse al grupo. Yo los agrego. Y precisamente en esa publicación, que es la que está hasta arriba, pegadita en el grupo, pues es ahí donde ustedes pueden hacer sus pedidos. Solo es un bloque de 3 por programa. Ya tengo 2, uno que quedé a deber de la emisión pasada y el de Juan Carlos. Entonces tenemos nada más espacio para un pedido. Vamos a ver quién hace el último pedido, ¿no? Por supuesto, si nos pudieran poner también un link que no sea de YouTube en medida de lo posible, que sea link directo a la canción para su descarga, me ayudarían bastante y yo se los agradecería mucho. Entonces, muy bien. Straightener con Zion. Que también la traducción más o menos literal que me tiró el traductor de Google, yo lo admito, yo no sé ni madres de japonés, se llama Iridescent Clouds. nubes incandescentes. Creo que más o menos eso es una interpretación al español. Y después Triceratops con Pumpkin en este programa resumen de Escala Alternativa. Vámonos con estos dos temazos y yo regreso. No se les olvide, muchachos, están parando oreja en Escala Alternativa. Radio Anime Nexus. Por el número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Y nada más, regresamos. ほら見る見る曇ってゆく そのネックレス あげた頃と全然違うな Oh, Y regresamos después de esta dosis maravillosa, sensual, seductora, ¿no? Y muy buena dosis de rock. Tuvimos primeramente a Straightener con un tema que suena bastante juvenil, bastante fresco. El tema se llama Zion, que se traduce como Iridescent Clouds. Y después tuvimos a Triceratops con otro temazo, así bien, bien leve, bien a gusto para escucharlo, pues en la nochecita, con la parejita, en una cena. Romántica, por supuesto. Sí. El tema se llama Pumpkin. Espero os haya gustado. Dos grupos que ya se han convertido prácticamente en bandas de culto dentro de este programa. Entonces, si quieren escuchar más música de estas dos bandas, o si quieren escuchar lo que ya pasamos por aquí, por supuesto, con mucho gusto, les pueden, me pueden pasar o me pueden pedir los podcasts. Se pueden integrar al programa de al grupo, perdón, de Melómanos de Escala Alternativa, y de ahí pues bajarlos si les late, si les gusta lo que escucharon el día de hoy. ¿Y qué nos sigue? ¿Qué sigue? Bueno, solemos poner aquí un bloque anime con música de series que regularmente son de las más nuevas y a lo mejor no de las populares, ¿no? Para mantenernos pues con el espíritu del programa. En este caso, parece que de la música que más impacto ha tenido de ese estilo aquí en el programa fueron pues tanto el opening como el ending del anime de Yasuhiro Naito, el creador del manga Trigun, el director del videojuego Gungrave. El anime en cuestión se llama, es una adaptación por supuesto también de otro manga de él, se llama Kekkai Sensen o Blood Blockade Battlefront, por sus siglas en inglés. Esta serie se nos acaba el próximo sábado, si no estoy mal. Ya que fueron 10 episodios, por ahí uno de resumen. Esta semana creo que no transmitieron, no pasaron capítulo. Y el próximo sábado se nos acaba esta serie. Muy, muy buena. Con una ambientación bastante caótica, bastante bizarra, pero bien hecha. Muy, muy chingona. Y con un soundtrack imperdible realmente. A quien le guste la música estilo Cowboy Bebop, le va a encantar el soundtrack de Kekkai Sensen. Está hecho, me parece, con el mismo cuidado, con la misma elegancia, con la misma sutileza que caracteriza a la música de Cowboy Bebop. De verdad, estuvo buenísima. Y me parece que por lo mismo que este espacio se llegó a convertir en algún momento punto de encuentro para todos aquellos que éramos fans de la serie, me parece que sí podemos hacer la excepción de volver a pasar temas que ya transmitimos anteriormente aquí. Por supuesto, para todos aquellos, para beneplácito de todos los fans de la serie, los hijos de la barrera. Pues vamos a tener el opening de Kekkai Sensen, se llama Hello World de Bump of Chicken. Después tendremos a Unison Square Garden, otra banda que conocimos gracias a Kekkai Sensen, y después música que pasamos aquí en el programa. Una muy muy buena banda de rock. Vamos a pasar el ending que se llama Sugar Song and Bitter Step, dos temazos de una señora serie. Muy, muy, muy recomendable para todos aquellos que estén buscando también ver algo diferente, ver algo distinto. Yo les puedo decir que Kekkai Sensen o Blood Blockade Battlefront es una de las opciones de facto en esta temporada. Un saludo también a los que se acaban de integrar al grupo. Kari de Kamei me pide Akuma no Rumbu Kyoku de Baby Metal. ahí en la publicación. Yo les digo, yo les pido como siempre que me pasen un link o que me pasen la canción para descargarla, para que sea más rápido y yo les pueda cumplir sus pedidos, porque acá atrás del micrófono pues yo también estoy hecho un desmadre, entonces puede que no tenga tiempo para hacer la búsqueda por mi lado y les puedo quedar mal. Entonces pues evitémonos eso, ustedes muchachos ayúdenme dirigiéndome hacia donde pueda bajar la música. Entonces se les agradecería bastante. Ariana Hernández me pide el opening de Hakuoki Haketsu Roku. Ariana, tú me habías pedido otra rola antes que tengo ahí pendiente para ti. Entonces dime por favor cuál de las dos quieres. ¿Qué más tenemos de comentarios? El Sensei Inuyasha encantadísimo por el tema de Triceratops. El bajo suena de poca madre. El arreglo, la verdad, de bajo está muy muy bueno. Un saludo y por supuesto todas las porras del mundo a Wendy para que acabe pronto con su tarea. Domingo en la noche haciendo tarea, que chinga. No se lo deseo ni a mi peor enemigo. Wendy, entonces échale ganas para que rápido termines y ya te liberes, puedas descansar, puedas dormir tranquilamente. Juan Carlos Morales también me manda saludos en Skype. Muchas gracias, viejo. Qué bueno que estás escuchando. ¿Cómo va todo en el programa? Hasta ahora creo que puedo decir que todo en orden. No ha habido aún sucesos que lamentar, ni metidas de pata que les toque a ustedes escuchar. Esperemos que no las haya. Y que sigamos así. Dentro de un rato paso tu pedido. Nada más no sé si me lo puedas facilitar por medio de un enlace de descarga para ponerlo así en de rápido. Y un saludo como siempre hasta allá, hasta New Jersey, con el buen Tokiji, que nos está escuchando. Y la situación de Tokiji es parecida a la de Wendy, porque si Wendy está domingo en la tarde-noche haciendo tarea, el Tokiji está domingo en la tarde-noche en el trabajo. Qué mal pedo. Pero bueno, ojalá a estos dos jóvenes escuchas, los aprecio, los estimo mucho, que acaben pronto sus labores y que ya puedan dentro de poco retirarse a descansar. Mientras tanto, pues los acompaño a ellos, a todos ustedes, Ran Escuchas, los que estén aquí con nosotros, explorando, como siempre ya saben, el otro lado de la música con este programa llamado Escala Alternativa. Vamos a tener entonces estos dos temas: Bump of Chicken con Hello World y Unison Square Garden con Sugar Song and Bitter Step. Espero que sean de su agrado. No se les olvide, están escuchando Escala Alternativa por la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial. Radio Anime Nexus. Y nada más, paren esa oreja que ya regresamos. 扉開けば、ねじれた昼の夜、昨日どうやって帰った？あなたを抱けが確か。おはよう、これからまた迷子の続き、見慣れた知らない景色の中で。 そうじゃないと何も見えないから息を 繋ぐ生きる強い人止まる心を引きずって連れてきた塞いだ耳で聞いた滲むようなメロディ砕けない想いが内側で歌隠れてたってヒーロー守るものが上がる怖いのはそれほど気づいてるから扉開けばねじれた本当の嘘からボロリのフィーラだだけが確かおはよう今でもまだ最後の続き叫ぼうそこからどうも僕はここで君は強い人その女神だから全ては生まれた選んだ色で塗った世界に囲まれて選べない傷の意味はどこだろうご自分だけがヒーロー守ったものが上がる怖いのはその価値を知ってるから塞いだ耳で聞いた虹のようなメロディ砕けない想いが内側で歌う悲鳴を吐けたヒーロー世界の真ん中で終わらせてすっぱり自分が見てる宝を死んだふりも意味ないあの友もパパここあの友もパパここ We'll be right back. ¿Estás aburrido de escuchar siempre lo mismo? ¿Quieres un lugar en el que se hable de todo lo que te interesa? Anime, música, películas, soporte técnico o... bueno, eso solo es para los locutores, doblaje, videojuegos, noticias... en fin, de todo lo que sucede en el mundillo. Bueno, excepto de César Franco. En fin, no se pierdan Vórtice con Seru. Todos los jueves a las 15 horas de México y recuerden que el mundo no es perfecto. Y eso es lo que lo hace interesante. Regresamos después de esta pequeña reminiscencia a esa joya de anime llamada Kekkai Sensen Blood Blockade Battlefront. Tuvimos el opening y el ending, Bump of Chicken con Hello World y después Unison Square Garden con Sugar Song and Bitter Step. Se nos acaba Kekkai Sensen la próxima semana. Qué feo, qué horrible, pero supongo que es lo mejor, ya que el manga está en progreso. Todavía apenas tiene como que será 11, 12 volúmenes. Tiene 10 o más, eso es seguro. Entonces, pues mejor. Estaba platicando con Marcelino, que también está escuchando y a quien le mando un saludo enorme. Que pues mejor está bien así, que terminen o que dejen por concluida una parte de la historia o una saga con estos dos episodios. Y después, a lo mejor el año que viene, pues ya que regrese con toda su historia y sin ningún relleno, porque de repente eso también es lo que molesta, lo que irrita, pues tantito lo que todos aquellos que seguimos las series. Juan Carlos Morales, te aviso, ya tu canción está lista y preparada en la cola de pedidos. Muchachas, todas las que están escuchando, Cari de Camey y Alex Hernández. Cari de Camey, por lo que estoy leyendo, creo es maestra. Entonces, pues, un saludo hasta allá y un abrazote, mucho ánimo para que termines pronto. Mi hermana mayor también, una de mis dos hermanas mayores también es maestra y yo sé todo lo complicado que es. Cari y Alex Hernández, puedo poner sus pedidos nada más, por favor, pásenme su, que de hecho es el mismo que están pidiendo, me parece. Por favor, pásenme su pedido, pasen alguna de las dos, pásenme la canción y yo con mucho gusto la pongo aquí. De verdad, no hay. Ah, no se crea, ¿no? Usted ya. No, Ya está, ya la tengo. Es que no había visto que ya la habían puesto. De repente pinche Facebook corta los mensajes que pone uno en una publicación. Y no es hasta que le pone el... que pone el ver todos los comentarios, cuando ahí sí ya encuentra uno todo lo que tiene por leer. No, pues ya la canción está... la canción está a la mano, ya tienen un link, nada más denme chance de bajarla. Y con mucho gusto viene en el próximo bloque. ¿Y qué tenemos por ahora? ¿Qué tenemos por ahora? Bueno, no sé si se acuerden, hace una semana o dos tuvimos programas de corte noventero con música que escuchamos por allá por aquellos tiempos, de grupos que estaban pegando por aquellas épocas. Bueno, vamos a tener dos en especial. Vamos a tener a The Pillows, vamos a tener a Grapevine, otro grupo que también combina el rock con algo de blues. Y este, a lo mejor hasta con varias influencias, con raíces de música bluegrass. Bueno, de The Pillows no hay nada que pueda decir, más allá de que tomé en cuenta al grupo, porque pues hay una escucha frecuente que desafortunadamente no puedo estar con nosotros el día de hoy. Pero digo, qué bueno, que él anda celebrando su cumpleaños, me imagino, con su familia, con sus amigos. Entonces, un saludo, una felicitación enorme de cumpleaños y un aplauso al buen Fabio Di Scicco, que suele estar aquí con nosotros. Muchas felicidades, viejo. Y como uno de los grupos que más te gustan son The Pillows, pues vamos a poner una rola de ellos, de su más reciente álbum. Este no es de los 90, pero bueno, el grupo y pues es material así un tanto fresquecito que vamos a tener el día de hoy. Su álbum del año pasado, que lleva por nombre Moondust. Vamos a tener música de este nuevo álbum de The Pillows. Pero antes tendremos música de esta otra banda. Mucho rock, muy bluesera. El grupo en cuestión lleva por nombre Grapevine. Vamos a tener música de su álbum Lifetime. Vamos a tener esta rola, que también con unos tonos de guitarra bastante, bastante interesantes. Este tema lleva por nombre Slow. Vamos a escuchar primero eso, después nos vamos con música de The Pillows. Y este es el pequeño bloque haciendo reminiscencia a esos programas noventeros que ya nos aventamos hace unas semanas. Espero les esté gustando la música. No se les olvide, bueno, ya se nos acabaron los pedidos, pero para opiniones, para contacto, para saludos, me pueden contactar por cualquiera de los siguientes medios: en Skype sander.nexus, en Facebook sandernexus, en Twitter @sander_anexus. Y los que estén interesados en el contenido del programa, los videos de la música que estamos poniendo, digo, los que hay disponibles, los pueden escuchar metiéndose al grupo Melómanos de Escala Alternativa. Esto en Facebook, ustedes nada más buscan el grupo ahí en la barra de búsquedas, eligen ingresar. Y yo con mucho gusto los integro. Vámonos con estas dos rolas. Slow de Grapevine y por ahí una rola sorpresa de The Pillows. Sigan parando esa oreja, muchachos. Estamos solo por Radio Anime. Estábamos teniendo algo de problemas con los links que nos estaban pasando nuestros escuchas para bajar sus canciones, pero ya parece que ese problema está resuelto. No hay mayores dificultades, no hay mayores contratiempos. Nos vamos ahora con el bloque de pedidos. ¿Qué vamos a tener en el bloque de pedidos del día de hoy? Bueno, Juan Carlos Morales nos pidió Sore de Wamatashita de Asian Kung Fu Generation, música de una de las tantas tropecientas mil películas de Naruto Shippuden, junto con el tema Akumu no Rimbu Kyoku de Baby Metal. Estas pues muchachas que tienen al mundo del rock and roll y del metal, toda como que a sus pies, ¿no? Son una sensación, a todo mundo le gustan, bueno, a la mayoría de la gente le gustan, a mí realmente no me llaman la atención. Las vamos a tener aquí como pedido de la maestra Cari de Camey, y después vamos a tener Hakuoki Heketsu Roku, el opening de nombre Maikase. Si sí se pudo bajar, nada más que lo vamos a dejar al último para aprovechar el tiempo y arreglar el etiquetado de la canción. Mientras tanto, Ah, también vamos a tener XU de Hiroyuki Sawano. Este es un pedido de la semana pasada que le debía a Ariadna Hernández. Entonces creo que sí, con mucho gusto. No hay nada más que decir. Hay por ahí mensajes de gente que se está también reportando. Un saludo también a Alex Hernández, que pues ya está, ha estado comentando. Un saludo a Ricardo Andrés Munarayala hasta Colombia. Me había hecho un pedido, ya se nos acabaron, maestro. Entonces no te puedo cumplir tu pedido en esta ocasión. A ver si la semana que viene, la semana después de la que viene, tenemos la suerte. Sí, porque la que viene no creo poder estar. Les voy a hacer un aviso al final del programa. Es un bloque de pedidos de 4 rolas, entonces vámonos de una vez para escucharlas todas. Asian Kung Fu Generation con Sore de Wamata Ashita, Baby Metal con Akumu no Rinbu Kyoku. Después tendremos a Hiroyuki Sawano con XU. Y finalmente este tema que lleva por nombre Mai Kase. De eso no tengo todavía datos. A ver si ahorita los consigo. Vámonos con estas rolas y ya regresamos aquí en Escala Alternativa. Radio Anime Nexus. ¿Por dónde más? Matar. Sí, muchachos, lo que acabamos de escuchar, esa pinche canción ya me tiene hasta la... Era nuevamente la versión fake, ¿dónde demonios guardé la original? No sé. Pero bueno, para sustituirlos dejo con este también pedido de Ariadna Hernández, del grupo Pigstar llamado Kimi Hana, opening de Junjo Romántica. Vámonos. Good day. Awesome. querido preguntar algo desde hace tiempo, pero no había tenido el valor de hacerlo. ¿Ah? Sí, ¿qué pasa, Hanima? Tenma-chan, yo me preguntaba, ¿saldrías conmigo? Hanima, yo... Lo siento, pero no puedo salir contigo, porque yo tengo una cita con David O'Higgins en Otaku Rumble. Todos los miércoles a las 9 de la noche, solo por Radio Anime Nexus. Radio Anime Nexus. ¿Eh? No, espera, Tenma-chan. Yo también quiero escuchar Radio Anime Nexus. Tips, trucos y passwords clásicos de juegos de la vieja escuela. Recomendaciones y reseñas de los clásicos de ayer, hoy y siempre. Novedades de Xbox y consola virtual. Detalladas notas informativas y temáticas repletas de música increíble. La mejor información acompañada con la mejor música de los videojuegos. Todo esto lo podrás encontrar solo en Soundtricks, conducido por Herzog Mesozoico. Todos los lunes a las 21 horas México, por Radio Anime Next. Regresamos después de este bloque de pedidos, algo extraño porque había puesto una canción que había jurado que no iba a volver a poner y ta-ta, no, ay güey, esa XU ya me tiene las pelotas 3 metros abajo de hasta el piso, de verdad. Una tras otra, siempre la fake, ah, que la chingada. Bueno. Afortunadamente, Ariadna Hernández nos había pedido también el tema de apertura de Junjo Romántica. No le podemos quedar a deber a la audiencia su música. Entonces, el cambio así bien sutil con el disco rayado. Es más, aquí está el sonido. Me encanta. Exactamente ese sonido y pues casi no se notó, ¿verdad? Pero bueno, pusimos entonces del grupo Pixstar Kimi Hana del opening de Junjo Romántica. Y después el tema de apertura de Hakuoki Heketsuroku, que lleva por nombre Mai Kase. No me dio oportunidad de tiempo de buscar más información al respecto, porque la verdad aquí traemos todo un desmadre. Entonces, pues sí, no fue posible. Pero bueno, nos vamos a... este bloque pre-Yeijigen con música de que también ya hemos pasado para bloques anteriores a este programa que nos invita a explorar el lado más jazzy de Japón. Vamos a tener a Kero One, productor surcoreano que se fue a San Francisco por un rato y lanzó este álbum maravilloso llamado Windmills of the Soul. Le llama a él a su música hip. No, es jazz hop. Vamos a escuchar un corte de ese disco que se llama Musical Journey. Después vamos a tener a la banda de Cliff Colón que se llama Contraband, donde vamos a tener música de contra en arreglos jazz bastante coquetones. Vamos a tener música de la escena de la cascada. Simplemente le llaman Waterfall. Esta música espectacular de Cliff Colón y su Contraband que vamos a tener aquí. Y después no podíamos quedarnos este programa sin usar cualquier excusa para poner música de nuestros padrinos aquí en Escala Alternativa. Los señorones de The Reign of Kingdom. Donde escucharemos, entre otras cosas, un señor temazo que lleva por nombre Nightingale. Un tema con un piano delicioso. Un tema con un bajo espectacular. Un tema con una guitarra maravillosa. Digo, ¿qué puedo decir yo de The Reign of Kingdom que no hayamos dicho antes, ¿no? Vamos a escuchar entonces estos tres canciones. Kero One con Musical Journey, Cliff Colón y su Contraband con Waterfall. Y después The Reign of Kingdom con esta joya llamada Nightingale. Vamos con estas tres rolas y regresamos ya para decir adiós y pues pasar el control, a mi compañero Jera, llevarlos a todos ustedes de la manita al lado más jazzy de Japón, gracias a nuestro programa JJ Radio, Anime Nexus. No se los olviden, están escuchando la número uno, la más chingona de todo el mundo mundial, y nada más, ya regresamos. Seatbelt on. So let's ride, y'all. Hey, yo, we traveling. I said we traveling on a journey. And yes, yes, y'all. I said we ride, y'all. And yo, we traveling. It's yeah. Like that. Now as I rise from the underground, destinations are known like a feather, going wherever the wind is blowing. Music's my transportation and my tank is full. My alter ego's on production, providing the fuel. My school of thought is elementary, bringing it back to basics, lacing the cuts like surgeons, giving hip-hop a facelift. The formula's this: raw beats for consumption, with more dope lines and Scarface equals combustion. Burning competition, when Kiro's on the scene, I fuel flames to burn MCs with more degrees and PhDs. Still an unidentified object, mics I spark it, providing light like Christ to guide the lost out of darkness. Orally deadly, leaving my teeth with cavities. Drop signs like Galileo as foes fall like gravity. I'm flipping concepts, conscious like Confucius. So twist your thinking caps to the side and ride the music. A rock, rock, y'all, and we don't stop. I said we traveling on a journey. Yes, yes, y'all. I said we ride, y'all. And you'll be traveling. Yeah, it's like that. Now that you know a bit about me, it's time we dig deeper. Got my soul from Korea. Name's Kiro, nice to meet ya. Spare time, I tag trains to get brain dead from my Nokia. And when planets align, I write rhymes for non-believers. Flipping pages like beavers, but in meads and trapper keepers. Filled with these rhymes I wrote in front of my born teachers. And for a breather, I smoke reefer at recess for leisure. Blunts burn till I learned it made the mind weaker. Flipping freestyle ciphers from morning to noon. Coming off of the top like bras and honeymoons. Yeah, the good old days when everything was new. Lounging with crew, pounding blues, we seldom sing the blues. Spending all day flipping skateboards on pavement. Who would've thunk a chunk of wood can make these poor kids famous? And I'm saying, things are changing. Enjoy the ride with the creator on my passenger side. I will survive as I reminisce on this journey from adolescence. God gives me the gift of today, I call the present. I say God gives me the gift of today. It's like this, y'all. It's like that, y'all. And yo, we traveling upon a journey. A last ride, y'all. A last ride. And make sure you're in the drive, not the passenger side. It's like that. get the words out of my mouth, but I can't make sound since you left me lying here in my bed. You're running off with him, and everything in my world was yours when I held you tenderly. Oh, my mind was in his shoes. I had everything to lose, and so I did. Wasn't long ago when I could feel the breeze blowing on my skin. I could feel the touch as your eyes were closing in. If I could muster a song and sing this song out loud, just like a nightingale. Oh, oh, no. I was driving fast, roses on my seat and headed home. I was late, but then again I was struck in the side of the car. Then I saw your face. I couldn't move, I couldn't say a word to you. And everything in my world was yours when I held you tenderly. Oh, now my world's caving in, 'cause you're sleeping next to him. If I could die, bet your life I would, 'cause I can feel the breeze of you blowing on my skin. Oh, I can feel your touch as your arms are closing in. If I can muster a sound and sing this song out loud, just like the night. The tables had been turned. I could never go without you by my side. But I'm reminded every day, oh, I can't feel the breeze of you blowing on my skin. Oh, I can't feel your touch as your arms are closing in. If I could muster a sound, I'd sing this song out loud, just like the nightingale. A nightingale. Y bueno, muchachos, así es como cerramos el programa del día de hoy, donde se trataba, pues básicamente, de escuchar nueva música de aquellos grupos, de aquellos artistas que ya pasaron en estos primeros 7 programas de Escala Alternativa aquí con ustedes. El viaje, pues espero les haya gustado. Música que va de un extremo a otro, lo que ponemos por aquí en este espacio. Ojalá de verdad les haya gustado. Han sido unos 7 programas para mí de locura, porque no pensé que llegáramos a... Bueno, yo no pensé que llegara, pues, a tener por tanto tiempo un programa, pues, ya de manera, o con temas más constantes, con música que se nota que a ustedes les gusta, que les interesa. Eso me agrada mucho. Después de todo, de eso se trata el programa, el espacio que traemos para ustedes. Muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Muchas gracias a Ariadna, a Cari. Muchas gracias a Alex Hernández. Muchas gracias a Wendy. Muchas gracias a Hinamori, que se reportó un poquito tarde, pero bueno, aquí estamos. Un saludo y un agradecimiento también muy grande a Miguel Vargas, hasta Perú. Ya ahorita viene Jera, usted no se preocupe. Un agradecimiento, por supuesto, muy grande al Sensei Inuyasha, que también nos está ayudando aquí a hacer la promoción y el seguimiento al programa. Muchas gracias a todos. A Toquille, que aquí está al pie del cañón, como siempre. Muchas gracias a Juan Carlos, que tanto me ha ayudado, que participa mucho. En fin, espero y haré lo posible porque después de estos 7 programas, vaya, 8 ya con el día de hoy, pues vengan muchos más, por supuesto, de la misma calidad que estos que estos se han hecho. El aviso que les quiero decir es que la próxima semana yo no transmito, voy a andar de viaje. Entonces, no sé si pongan podcast, no sé si haya cobertura, eso ya se los diré en la semana. Pero yo los veo hasta el... Déjenme checar, hasta el 12 de julio. Por aquí vamos a estar escuchándonos de nuevo. Mientras tanto y hasta entonces, que os vaya bonito, que la Fuerza Ninja os acompañe. Se quedan con mi compañero Hera Kun, explorando el lado más jazzy de Japón. Esto será Jaijig en lo que viene a continuación. De parte mía, pues esto fue Escala Alternativa. Yo fui su anfitrión y amigo Sander. Cuídense mucho. Chao. Radio Animax.